Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Horns Up. Permitidme que cambie el formato del podcast porque creo que es importante empezar, además con esta intro, aprovechando este Ad Astra que suena de fondo de Nightwish y donde Flor Jansen pone voz a Carl Sagan. Permitidme traducirlo. Mira ese punto, eso es aquí, eso es nuestro hogar, eso somos nosotros. En él, todos los que amas, todos los que conoces, todos los que alguna vez escuchaste, cada ser humano que ha existido vivió su vida. La suma de todas nuestras alegrías y sufrimientos, miles de religiones seguras de sí mismas, ideologías y doctrinas económicas, cada cazador y recolector, cada héroe y cobarde, cada creador y destructor de civilizaciones, cada rey y campesino, cada joven pareja enamorada, cada madre y padre, niño esperanzado, inventor y explorador, cada maestro de la moral, cada político corrupto, cada superestrella, cada líder supremo, cada santo y pecador en la historia de nuestra especie, vivió ahí, en una mota de polvo suspendida en un rayo de sol. Eso es aquí, eso es nuestro hogar, eso somos nosotros. La reflexión del gran Carl Sagan continúa. Dice que nuestro planeta es una solitaria mancha en la gran y envolvente penumbra cósmica. En nuestra oscuridad, en toda esa vastedad, no hay ni un indicio de que vaya a llegar ayuda desde algún otro lugar para salvarnos de nosotros mismos. La Tierra es el único mundo conocido hasta ahora que alberga vida. No hay ningún otro lugar, al menos en el futuro próximo, al cual nuestra especie pudiera migrar. Visitar sí. Asentarnos aún no. Nos guste o no, por el momento la Tierra es donde tenemos que quedarnos. Siempre he dicho que nosotros, los humanos, esto ya es opinión personal, nos extinguiremos por idiotas y que la única especie que sobra en el planeta somos nosotros. Todas las demás especies viven en un correcto y armonioso equilibrio. Ahora, la amenaza del COVID-19, del puto coronavirus, está amenazando todo nuestro sistema, todas nuestras ilusiones, toda nuestra vida. Y aún hay idiotas que no entienden que tienen que ayudar y seguir ciertas instrucciones básicas, al igual que vitales. Como quedarse en su puta casa. Ya tendremos momentos cuando pase todo esto, para la conspiranoia, para pedir responsabilidades y demás. Pero ahora, como siempre, es el momento de sacar lo mejor de nosotros y ayudar y dejarse de mirarse el ombligo. Por no decir la puta polla. Fuerzas de seguridad y sobre todo sanitarios están jugándose el pellejo y en la mayoría de los casos, porque me consta, prácticamente sin protección. Y ahí están dando la cara. Tú, en cambio, solo tienes que quedarte en tu puta casa y ayuda en todo lo que puedas. La reflexión de Carl Sagan terminaba de la siguiente forma. Para mí, es nuestra responsabilidad tratarnos mejor los unos a los otros. Y de preservar y querer ese punto azul pálido, el único hogar que siempre hemos conocido. Y otra cosa os digo, los máximos responsables veterinarios a nivel mundial aseguran que actualmente no hay evidencias de que las mascotas u otros animales domésticos puedan ser infectados con este nuevo coronavirus. Parece ser que el COVID-19 infecta a personas. Igual el planeta está hasta los mismísimos cojones de nosotros. Venga de donde venga el virus, o nos extingue el propio planeta, o nosotros mismos, por idiotas, nos extinguiremos. Quiero volver a estar con vosotros y veros en los grandes festivales este verano. Por favor, haz tu parte y quédate en casa. Y bueno, después de esta intro, aunque nosotros tengamos nuestras opiniones, nuestras ideologías y demás, que nunca se usarán en el programa para ello, queríamos hacer ese llamamiento a la colaboración y cordura por parte de todos. Ya que estamos en casa, hacer otro podcast, el 2 de marzo, casi 2 horas de programa de actualidad de rock y metal, para que este confinamiento que estamos pasando sea un poco más liviano. Y no le vamos a dar más vueltas, vamos a comenzar con una banda llamada Cult of the Skull God, prelanzamiento de su segundo disco llamado The Great Magini. Banda italiana de hard rock. Decir que su primer trabajo fue publicado en 2009. Como hagan uno cada 11 años, estamos listos. El caso es que este Liar nos gusta mucho y esperamos a escucharlo completo. Cult of the School God. En octubre de 2019, la banda de Brooklyn, Life of Agony, nos presentaba su undécimo trabajo llamado The Sound of Scars. Esta semana pasada lanzan un video lyrics del tema Stone. See you. Nuevo sencillo de Wolf, Feeding the Machine. Seguimos descubriendo y destripando su último trabajo. Igual que Wolf, Metal Church, que ya pusimos su primer lanzamiento en el programa anterior. Nos presentan ahora, esta semana, For No Reason Grave. Into orbit, I reach for the sky. Por fin tenemos pre-lanzamiento del nuevo trabajo de la banda veterana alemana de heavy metal y power, Grave Digger, que verá la luz a finales de mayo. Mientras, tenemos este All for the Kingdom. Años después de su último trabajo, la banda británica Bush nos adelanta este Flowers on a Grave, de su nuevo álbum que se espera también para mayo, llamado The Kingdom, rock alternativo desde Londres. We'll be right back. The sadness is the emptiness. We're shadows in the rain. She covered me in loneliness, like flowers on a grave. Like flowers. So I'll stay in mind. It's like a valentine. Rope around, make you mine. I'm in a noose. The animals are on the move. Tell me what you're gonna do. I can see you coming through. Everyone all the time. Your mind is a playground. What goes up? The sadness is the emptiness. We're shadows in the rain. She covered me in loneliness, like flowers on a grave. Like flowers on a grave. Like flowers on a grave. Personalmente es una de las bandas que no me gusta nada de nada, y mucho menos en directo, Apocalíptica. En este caso, que están girando junto a Amarant y Sabaton, han hecho este sencillo, Life or Die, con Joaquín Broden de Sabaton. We wanted the truth, we wouldn't buy. La banda de Michigan, I Prevail, nos presentan su nuevo sencillo Hurricane, de su segundo trabajo de 2019, Trauma, y publicaron el vídeo esta semana de marzo. Entramos en la parte más tranquila, pero no por ello menos buena, del programa. I Prevail, Hurricane. Just blame it on the person I become. Lately, I don't give a fuck, 'cause I can't be myself when I'm with anyone. Maybe I'm already gone, I'll never be the same. It hit me like a hurricane, it hit me like a tidal wave, and I don't know. Tell me I've been lost inside my mind. I reach out, but it's pulling me under. Remind me I've been searching for something I won't find. Tell me I was never the time. I reach out, but it's pulling me under. Or just blame it on the person you think I left behind. 'Cause lately I don't give a fuck, 'cause I can't be myself when I'm with anyone. Maybe I'm already gone, I'll never be the same. It hit me like a hurricane, it hit me like a tidal wave, and I don't know why I draw my mind and everything they say. It hit me like a hurricane, it hit me like a tidal wave, and I don't know why I draw my mind. It got the best of me. Like a tidal wave, and I don't know why I draw my mind in everything they say. Hitting me like a un gran descubrimiento por parte de Horns Up, Smackbound, de Helsinki, liderados por Netta Lauren, álbum debut, si no me equivoco, llamado 2020, tercer adelanto llamado The Game. The rules apply to everyone the same. We but then he stumbled on me. My walls crumbled before him. I was homing, and without knowing, disarmed by the killer. He was a journey by disguise. Disarmed by the killer. The universe shone through his eyes. we all suffer the same. The ones who fail to recognize the game we blame ourselves for seeing none of the signs. So mad we fail to read between the lines, to not confide. Once I was a soldier, leaned on no one's shoulder, kept my guard. It wasn't hard, but then he stumbled on. Death progresivo con los americanos Black Crown Initiate. Tenemos el primer single de adelanto, Invitation, del próximo trabajo que se espera nada más y nada menos que para agosto. Broken, silence, facing a rhyme. Y nos vamos a Nueva Zelanda con Sojourner, con el tema de adelanto llamado Dead Deluxe, de su tercer trabajo previsto para mayo, Premonitions, un poco de black atmosférico. We'll be right back. Esta semana pasada, en el canal de Lacuna Coil, estrenaban otro sencillo del álbum Black Anima, Save Me. Ni que decir que somos muy fans de la banda de Cristina, y además la portada de este podcast, 2 de marzo, se la damos a Andrea Ferro. Porque sí, porque Lacuna Coil debería estar más presente en vuestras discografías. Escuchamos Save Me. Tras un EP de debut en 2019 con nombre igual que la banda, Thoughts and Thoughts, nos presentan ahora este sencillo llamado Stigmas. I hate the way the criticism. There are people I put on a pedestal. Terrible, because there isn't a reason to. And they don't have a clue what I'm feeling. I'm sick of repeating myself. Mum isn't well, going through hell. All it takes is a message, and a message only takes seconds. You know how long it takes to see if I'm okay. There are no excuses. No dejamos Inglaterra ni cambiamos casi de estilo. Memorist, banda emergente solo con sencillos publicados, ni siquiera tienen un EP. Nos presentaron este nuevo single, el tercero, llamado Frustration, y deberíamos tenerlos en cuenta. Memorist. New Metal, Metalcore con Space of Variations, segundo EP de la banda ucraniana llamado Razor Blade. Single de los americanos Tit. Desconocemos si hay nuevo álbum tras su debut en 2017. De momento nos presentan dos sencillos bajo el nombre de Mannequin Eyes, dos temas, y os proponemos Eyes Sound Shut. Disgusting, I'm nothing like you. Make it hot! Take me to the limit, I wanna live in. Becoming a god, and I won't stop until I'm finished. So do your worst! I won't be a slave and waste away. Living every day with my eyes soft shut as the world decays. Have you had enough? Living with your eyes on. pressure monitor, I'm going harder. I'm pushing through the wall, I won't be silent. Don't make me violent, you get what you desire. Take out all the dishes and see the vision. It's only your decision if you wanna be in this prison. And put them in the Hardcore desde Australia, Dreg, y un single publicado esta semana llamado Hectic. Cierta expectación hay con el nuevo trabajo de los californianos Warbringer. será su sexto álbum de estudio y llevará por nombre Weapons of Tomorrow. Se espera para abril thrash metal con este primer adelanto, The Black Hand Reach Out. The Ghost of the Orion, lo nuevo de los británicos Matai & Bright. 5 años sin publicar nada. Escuchamos Two of Life the Gods. ¿Un poco de Doom? Ojo, van casi 8 minutos, ¿eh? desde Italia, Sin Heresy, y de su tercer trabajo de 2019, Out of Connection, publican este sencillo Immortal esta misma semana. Y ahora nos vamos a Canadá, Death Metal Sinfónico. Tras dos trabajos de larga duración, sacan un sencillo esta semana llamado The Philosopher King. Desconocemos si habrá tercer álbum. Cuentan con la colaboración de Francesco Ferrini, teclista de la banda italiana sinfónica Flesh God Apocalypse. Escuchamos la banda Ex Deo y el tema The Philosopher King. Philosopher, the warrior, the tyrant, or but doesn't transmit light, creates its own darkness. I am Marcus Aurelius, the Philosopher King. Y qué ganas tenemos que salga de una vez por todas el nuevo trabajo de Lamb of God, segundo sencillo tras el Checkmate que ya pusimos en programas anteriores, llamado Memento Mori. A seguir esperando. Lamb of God. By the darkest river, beneath the leafless trees, I think I'm drowning, this stream is killing me. Perception's gone. Y terminamos con Isle of the Cross, death progresivo sinfónico desde Turín, si no me equivoco. Me parecen muy buenos. Además, publicaron el disco debut este pasado febrero llamado Excelsis. Publican esta semana de marzo Inferno. Casi 10 minutos para acabar el podcast. Escuchadlo porque merece la pena. E insisto, como al principio del programa, no me seas capullo y quédate en tu casa. Muchos artistas, músicos, creativos están usando las redes para que todos nos pasemos como mejor podamos. Tenemos que acabar con el COVID-19 todos juntos. Soy Juanma Fernández y nos escuchamos en el siguiente podcast. Yo también me quedo en casa. with me through hell, my love, my soul is yours. La mia carità viene di tutte quelle cose che rivolgono il cuore a Dio. L'esistenza del mondo è la mia, la morte che ho sofferto per poter vivere. Quello che è la speranza di tutti i credenti il mio, mi ha designato e mi ha messo sulla strada.